Bienvenidos a la segunda temporada de Club Gabo. Yo escucho siempre este podcast y... ¿Porque no hay otro? No, porque me gusta mucho y... La comida no es para el llorones, no lo es. ¿Cómo se pronuncia? Podcast. Podcast. Porque la gente podcast más graciosa no se dedica a la comedia. No. La comida tiene que tener pasión. Es como líquido externo, lo tenés que tener adentro. Voy bien, Gabo. Vas perfecto. En arte siempre se intenta, nunca se logra. ¿Y vos qué tenés para decir? El primer podcast de comedia de Argentina para el mundo. Auspiciado por standuptime.com. Bienvenidos al episodio 59 de Club Gabo. Muchas gracias a todos por seguirme en Twitter, @Gabo, y visitar la página web de este podcast, www.gabou.com.ar. Les recuerdo que pueden ver Campa Pichot todos los sábados en el Cirenush de Palermo. Las entradas las pueden comprar en Ticketek, Ezequiel Campa y Mariana Pichot. Y además pueden comprar sus entradas para ver Distintos el 26 de abril en el ND Teatro, Guillermo Celsi, Juan Barraza, Luciano Mellera. A la invitada del episodio de hoy la conocí una noche en la Puerta del Belma, después de una función de Campa Pichot. Desde esa noche yo le dije que tenía una forma muy graciosa de expresarse y que tenía que por lo menos probar con el stand-up. La verdad es que no me dio mucha bola, hizo sus esfuerzos durante varios años, participó en algunos shows, le puso garra, pero no me daba demasiada atención al tema. Pero hoy forma parte del elenco de Rococo, que es uno de los shows más grandes de stand-up de la ciudad, con Reinhold, Carulias, Lozano y Carámbula. Es actriz, además hace radio y trabajó en la tele y seguramente va a volver a trabajar porque regularmente lo hace. Es una militante del amor, es una apasionada. Espero que se diviertan escuchando la charla que tuvimos en San Telmo, tanto como yo la disfruté en el día que la grabamos. Hoy en Club Gabo, la señorita Bimbo. Gracias a Fulvio, el stand-up. Al final sí, lo lograste. ¿Lo lograste vos? Sí, sobre todo más que estar a full porque tengo funciones todos los jueves y así como en un nivel mainstream, no tanto de volantear como lo he hecho y eso. Estoy a full porque surfeó la ola. Eso no quiere decir que sean funciones increíbles siempre, pero siempre se ríen y yo siempre la paso bien. Aún registrando, acá estuvo flojo, acá me perdí esto, ¿verdad? Pero la paso bien y eso no me pasaba. ¿Y es más fácil hacer stand-up o con humor para 500 personas que para 50 en un bar? ¿Podemos decir eso o no? Es más fácil cuando sabe la gente a quién va a ver o lo que va a ver. No creo que vengan por mí, pero van a ese combo que se arma con todos los otros integrantes. Es más fácil que cuando haces en el cavern, volanteando para que pase la pareja que anda un domingo por ahí y va a ver lo que tiene que ir a ver y a ver, haceme reír. Claro. Eso pasaba. Yo presentaba en Snorkel y era como remar, era siempre remar. Y ahora es como la gente ya apagó, ya sabe lo que va a ver y se quieren reír para amortizar y porque, bueno. ¿Y te sirvió haber hecho la experiencia de Snorkel? Perdón, por supuesto. Pateo todo. Por supuesto, no. Y eso y los fracasos me sirvieron mucho. Que te vaya mal es lo que te sirve. Fracasar. Sentir que sos una mierda, que esto no es lo tuyo, que no naciste para esto, que el stand-up es una porquería, que se ríen, pero... Eso es lo mejor, porque vas encontrando las fallas, donde están, porque no importa ser gracioso, aunque ayuda, pero hay como algo que no... ¿Cómo no importa ser gracioso? Sí, importa ser gracioso, pero eso no quiere decir que te vaya a ir bien, porque no vas a hacer... No es un living donde importa cuán gracioso sos hablando de cosas. Tenés un material que en general por un tiempo no cambia. Entonces importa el material y cómo lo vas a hacer. Porque si te lo llevas por delante, si te lo sacas de encima, si lo eso decís rápido... no va ni para atrás. Y eso no va ni para atrás, no importa cuán gracioso seas. Y además que es como en todo eso gracioso que te crees que sos, elegir y hacer un material. Entonces los fracasos son lo que más sirve. Porque vas entendiendo, es cuando pasa esto, es cuando no estoy ahí, cuando no siento tal cosa. Y ahí aprendes algo. Igual se aprende con las funciones. No queda otra. No, es terrible eso. No, yo fui a dos clases del curso. Y no sé si se aprende algo haciéndolo. Sí hay una fórmula, pero la fórmula es para escribir. Es la técnica. Es la técnica, pero la técnica igual es que cada tanto viene un remate. Bueno, lo pero, otro, ojo, hay muchos que ni siquiera la cumplen esa técnica. Sí, porque no... No, no tienen remate. Es verdad, no tienen remate. Pero el remate no siempre es como... ¿Viste cuando te vas en el subte y te tocan la cola? Bueno, no. A mí me gusta. No, es como... Hasta una pausa puede ser un remate. Sí, una cara. O una cara. O el cómo, pero sobre todo encontrar una voz propia en lo que decís y en el cómo lo decís. Como es un personaje basado en uno mismo y potenciando ciertas características que el material necesita, como si sos más inocente, sos más putona, sos más así, pero es un personaje de uno mismo. Que todos tenemos un personaje de uno mismo, pero lo tenés que tener claro ahí para que no se te vaya como la dosificación de si sos demasiado canchero, los dejás solos y... te alejas, no sé, esas cosas que vas tratando de encontrar. ¿Y aprendes mucho con Nati, con María, con Maju? Con María y Maju estamos todas más en la misma, de ellas no habían hecho nunca stand-up, pero mirando la Nati aprendo un montón. Y con las cosas que me ha dicho después de como acá tal cosa. Me ayudó mucho Fer Sanjiao y Juan Barraza, que fueron... Con Juan escribí mucho, o sea, venía y me tiraba la lengua, yo le contaba ideas o... Le decía lo que me pasaba y él me decía, bueno, eso, anda por ahí. Yo escribía y le mostraba. Él me ayudó mucho. Eso me dio seguridad, el material. Qué laburo de esos dos chicos. Sí. La verdad. La verdad. Porque debe ser difícil. Es muy difícil. Gente que por ahí no tiene mucha experiencia haciendo stand-up. Sí. Es un re laburo. Sí, sobre todo porque no es es como eso, es como agarrar un hilo de un ovillo y hacer que salga. Porque está todo ahí, o sea, es como eso que pensás, cómo convertirlo en que tenga una estructura, qué sacar, qué no sirve, qué es relato, y no sos un humorista cordobés, claro, que cuenta un relato, no sos Landricina. Ahí está la estructura. Sí, me ayudó mucho. Y después, bueno, Juan en la estructura y Fer mucho en el cómo, en cómo vas por ahí, eso está bueno. Es más eso, como encontrar... La persona escénica, quizás. La persona escénica, ayudarme a dónde estaba puntualmente cosas que a mí me divertían hacer primero, porque eso también es lo que te funciona. Y ahora te divertís. Bien. Sí, yo me divierto. Y aparte es que me encanta decir que siempre está vivo. Que siempre me gusta decirlos que la paso bien y que sé que se van a reír porque a mí también me causa gracia. ¿Te fueron a ver tus viejos? Mi papá. ¿Y? Y bueno, dijo, nunca, mi papá es muy crítico, claro. Mi papá, bueno, mi mamá canta, entonces mamá volvía de Catrín y le decía, no había nadie, ¿no? Estaba vacío. Entonces es un tipo así, que no te va a regalar nada. Y dijo todas las cosas de los otros tipos de padres, sos la mejor, sos un genio. Y le gustó, y yo tenía miedo porque hablo de porro, pijas, no, pijas no digo, pero digo coger, porro, cosas, y le gustó. Porque trasciende también, no sé, a veces es el material, a veces es el cómo, no sé qué es, pero le gustó. Es un conjunto, me parece. Y le gustó todo, y no sé si había visto stand-up, creo que había visto a Verdaguer, claro, pero no había visto stand-up, y le gustó. La gente le pasa re bien. Yo fui a verlo dos veces, creo. Y ahora la pasa mejor. Sí, la gente la pasa bien. Nunca... O sea, no parece gente que no... o sea, ninguna está como fuera de... Están todas en código y todo el mundo... Y con la gente se ríe con todas. Sí, cada uno... cada función varía el risómetro de gente que es más con una, más con la otra. Pero en general hay un nivel de risa que funciona. Y sí, la gente la pasa bien. Sobre todo porque... Con algo vas a hacer contacto. ¿Y como grupo se llevan bien? Sí, eso creo que es fundamental. Aunque no interactuemos en escena, pero como el stand-up, más que otras cosas del teatro, requiere un nivel como, no sé si de felicidad, pero de cierto bienestar antes de salir, porque tenés que estar en un lugar que no es que estás canchero, pero tenés que estar arriba. O sea, abajo no puedes salir a hacer stand-up, a menos que sea tu personaje, que sos... Pero igual, tenés que tener energía alta. Entonces sirve que no te odies con lo que están atrás y que sientas que estás haciendo algo bueno. La verdad es que nos queremos, nos contamos cosas, la pasamos bien antes de salir. Entonces eso, nos alentamos, nos importa que al otro le vaya bien. No hay esa competencia, que eso es un horror. Como, no sé, querés que se rían todos porque se lo vas dejando como calentito, claro, al otro que claro. Viene. Eso está buenísimo, y eso pasó. Y también rarísimo, pero son esas cosas que cuando juntás gente que no sabes cómo funcionar, y funciona. ¿Y el tema de Rosario? ¿Estuvo bueno? Rosario fue espectacular. Qué linda sala. Sí, en declive, así que no podemos usar la puerta, que la puerta en Rococó acá es importante en la presentación, no en el monólogo. Yo soy la primera que salgo y en Rosario, menos que acá, me conocía nadie. Era como, ¿y esta? Y fue como, bueno, la remé y en el escenario me di cuenta que mi monólogo funcionaba muy bien en el interior, que me reía de los porteños. Yo pensé que iba a quedar como algo que solo iba a entender los porteños y por el contrario, es como ellos nos ven en algunas cosas y funcionó eso y me lo di cuenta ahí y estuvo bueno. El stand-up funciona en el interior. Sí, es una locura. Me parece que igual que Rosario es un... Bueno, vos sabés porque fuiste por otros lugares. Yo solo hice en Rosario y estaba muy predispuestos y muy en el código de risa y de tiempo. Rosario es muy parecido a Buenos Aires. Sí. Ese por ahí, me parece que de afuera. Y Mar del Plata también es bastante parecido. Hay algunas ciudades que son más parecidas. Córdoba, ponele, es otra onda, pero también funciona. Sí. Eso es raro. Y es que el humor es bastante universal. Y como aún cuando es pura palabra y pensar y llevarte imágenes y intelectualizar, es bastante como orgánico que se ría la gente. Es cierto. Entonces eso es bastante universal. Y el que va a ver stand-up más o menos ya, más o menos sabe qué va a ver. Entonces... Hay como cierta predisposición desde que se bañan hasta que van que... Ay, está la risa ahí, se quieren reír. ¿Y fueron a otro lugar aparte de Rosario? No fuimos a otro lugar. ¿Tienen ganas? Sí, obvio. Debe ser difícil coordinar las 5 agendas. Sí, las 5 agendas. Y bueno, esta temporada estuvo medio muertel y dicen para ir a otros lugares, pero el interior no, digo, la costa y esas cosas. Sí, coordinar agendas y que empiece eso a rotar. Estaría buenísimo. Me da un poco de miedo porque no conozco. Vos sí, pero yo no sé cómo. Tampoco conozco tanto. Nunca se termina de conocer. Igual siempre hay público a la ciudad que vayas que le gusta lo que vos haces. Vos a Paraná, o vas a Rosario, vas a Santa Fe, qué sé yo. Siempre, aunque mucha gente no conozca a uno, hay gente que le gusta lo que uno hace. Yo he ido con gente conocida, menos conocida, y siempre te lleva buenas sorpresas porque con las redes sociales, con la tele, con el Facebook, el YouTube, qué sé yo, siempre te conocen en todos lados. Eso me parece que me parece que cambió la forma de la fama ahora. A ver si me seguís con este y me decís tu opinión. Ya no es famoso el que está a las 10 de la noche en la tele. Tampoco son famosos, pero son conocidos y pueden vender entradas personas que ni sabemos que existen. Sí, y también que como hay tanta sobrevaloración de la fama, hay tanta facilidad para la fama, te pones en pelotas, aparece un video, son estas cosas de los realities... Que la gente, si quiere ser famoso, mata a alguien, aparece en bolas en el obelisco. Pero como también la sobrevaloración de la fama hace que se haya desvalorizado la fama, te conocen por otras cosas y se valora eso también. Como que a ver qué haces más que ser famoso. Pues ya famoso es cualquiera. Claro. Y todos quieren ser famosos por cualquier cosa. Entonces, si haces algo, te prestan atención. Te compran ideas, me parece. Sí. Si tenés ideas y transmitís cosas que están de acuerdo... Digamos, a vos te pasa en Twitter, un montón de gente te ama y un montón de gente te putea. Sí, pero no recibo tanta puteada, ¿eh? ¿Ah, no? No, increíblemente. No, digo, no sé cómo funciona bien el mecanismo. Sí, cuando he tuiteado cosas más políticas, pero en general no recibo mala onda porque no me meto con nadie, no sé por qué. O como que ya saben lo que van a encontrar ahí. No soy tan polémica tampoco. También ahí dicen que en las redes sociales funciona una cosa que tiene que ver con sigo al que quiero, no al que... Sí, pero la gente no lo entiende. Te siguen a veces para odiarte. Pero no hay que contestar energía. No hay que contestar. No, a menos que haya algo interesante que te digan y que valga la pena refutar. Si no, es como, me la soba. Al principio te se vas en contestar, después no. A mí, que no soy nadie, me putea por ahí. Cada tanto aparece uno... Como un usuario que a veces generalmente es anónimo. Claro, que tiene foto y tiene 2 followers. Claro, y me putea a ese. Y yo me he puteado con los de muchos followers igual. Con uno solo, básicamente. Que es el mismo que nos llevamos mal todos. Porque me parece una... Qué sé yo, soy más políticamente correcta. No en el qué, sino en el por qué estás ahí. Como es demasiada gente para decir cualquier cosa. Y ese personaje ya me la soba. Es como... Sí, porque además es patético. Tirar mierda, mucha misoginia, es como... no me importa. A veces los dejo pasar y a veces me sacan y me he peleado. No hay que entrar en esa. No hay que entrar en esa. Cuesta un huevo. Bueno, en general es gente bastante loser. No por cómo le va, sino por cómo se siente. Che, Bimbo, ¿y pensaste qué vas a hacer vos con tu carrera con el stand-up? ¿Vas a seguir tipo después del rococó? Quiero hacer stand-up para siempre. Pero, ¿sí? Es buenísimo. Sí, eso. Quiero que todo lo que me vaya pasando en la vida ir poniéndolo ahí. De hecho, ahora necesito como refrescar material, pero es como que necesitas juntar material de vida, después procesarlo y después puedes escribir. A mí me pasa eso. Bueno, dice, el otro día escuché una frase bastante, digamos, famosa, que dicen que la comedia es drama más tiempo. Sí. O sea, te pasa algo dramático o algo, o una tragedia, pasa el tiempo y eso lo ves como algo gracioso. Sí. Entonces hace falta por ahí tiempo para procesar algo que a uno le pasa, que después lo procesa y lo puede hacer algo gracioso. Que por y ahí años o situaciones o mundos se sintetizan en un chiste, claro. Pero uno sabe lo que está diciendo. Y para mí lo importante es eso, cuando yo la he pasado bien, sintiendo que estoy tocándome algo adentro, que por ahí hasta me ha sido doloroso, pues ellos no saben y se ríen. Pero eso hace que lo mantenga vivo y que puedas tener algo que decir, porque eso me pasa o está ahí. Pero sé que quiero comedia para siempre, que ya no la paso bien con los silencios del teatro, qué interesante. Vos, en un momento yo veía que había una tensión en vos. Sí. Estabas con el teatro más tradicional, independiente, pero más tradicional, y el estándar. Y que decían, y te ibas para un tiempo para un tiempo. Sí, me parecía bueno, es eso que la gente en general critica, lo que le cuesta, le duele o le falta. Me costaba tanto y la pasaba tan mal que decía, es una porquería. Pero la verdad es que, más allá de que sea stand-up, es la comedia lo que me interesa. Me gusta mucho que se rían y ya no me interesa tanto el silencio. A menos que haya algo buenísimo, pero el desafío actoral está igual también en eso. ¿Y por qué crees que la gente del teatro, más tradicional, y critica tanto o subvalora el stand-up? Porque nunca se tuvieron que subir ahí a hacerlo. ¿Pero creen que es fácil? No sé si fácil o difícil, pero sí, creen que es fácil y que es un género menor comparado al otro. Y es lo mismo a un nivel. Estás ahí, parado, tiene que estar vivo, que eso tiene que ser aquí ahora. Eso es lo mismo que el teatro, te tiene que pasar algo y les tiene que pasar algo. Las reglas son las mismas, digo, lo que se busca es lo mismo. Por ahí porque también hay mucho, porque el stand-up acá todavía hay mucha pedorrada también, mucho la observación de, viste, que vas en el subte y la manija está transpirada, y decime algo más. Y en el teatro, como existe hace 5.000 años, hay una evolución en que se ha hablado de todo, se ha tocado todo, hay grandes exponentes y bla. El stand-up es más joven y acá es un bebé recién nacido. Pero nunca se tuvieron que subir a hacer stand-up. Es por eso que piensan que es liviano. Porque también el resultado es distinto, entonces no te enterás. En el teatro te subís, agarrás una calavera, decís Hamlet y sentís que hiciste algo increíble. Y nunca te vas a enterar qué pensó cada uno. En el stand-up te enterás qué piensan cada uno casi ahí. Porque se ríen. Claro. Vas ahí. No sé, la comedia es complicada. Porque es, sobre todo si quieres ser honesto con lo que te pensás de verdad, es encontrar ese punto en el que estás diciendo algo que pensás de verdad, pero a la vez que no sea críptico para que lo entiendan y se rían. Es raro, lleva tiempo encontrar. Ser bueno o malo, no sé, porque es un juicio, lleva tiempo por lo menos que empiece a eso a fluir. Pero es gente que nunca se tuvo que subir a eso. Y también porque el intelectualoide menosprecia todo. Montones de cosas, el amor, el humor, qué sé yo. Pero nunca se tuvieron que subir a hacer eso. Y porque ese silencio deja conforme mucho al ego. ¿Entendés? El silencio del teatro, los maté. No sabés. Y la gente, muy bien, te felicito, pero... Y porque también es menos concreto. Se pueden hacer cosas raras. Gente vestida de negro mirando una pared, diciendo, gritando mamá, mamá, no sé. El teatro puede hacer cualquier cosa. El stand-up es más acotado. O sea, no hay mucha vuelta. Ni artilugios. Y no sé, pero bueno, no me importa lo que piensan. Pero considero que es necesario, aun cuando hay comediantes que no son actores, que nunca estudiaron actuación, seguro que si los pones a actuar pueden hacer algo, porque el actor aparece ahí. Sí, vos crees, vos sabes que eso es como una especie de debate o cuestión, que si está bueno o no que hagan stand-up actores, como que por ahí de alguna forma el ser actor te quita frescura o te quita una cosa más directa con el público, porque no estás actuando un texto, sí, sino que estás diciendo algo que te está pasando, que sentís. Pero no sé. Es un texto. Es un texto, lo sabes de memoria, no lo acabas de escribir. O sea, por ahí lo quisiera, pero digo, es un texto que ya sabes de memoria y tenés que hacer que esté vivo ahí. Eso es actuar. Hay gente que te está mirando. Eso es actuar. Entonces, finalmente es medio parecido. Sí es cierto que el actor, que es el actor y tiene los modismos, y eso sí puede entorpecer. Pero probablemente los tenga también si tiene que actuar un texto en un guión. Yo te vi en una función que el micrófono fallaba, ¿te acordás? Sí. Que, pero estuviste muy como fresca porque fuiste, pediste el micrófono, lo agarraste y seguiste. Digo, eso por ahí tenés que tener cierta tranquilidad. Claro, eso es lo que ayuda a ver Es la misma búsqueda, finalmente, eso es lo que tiene. Como que buscás que pase algo ahí. Salís como, yo salgo y te juro, es una cursi y pedorro, pero yo lo que pienso antes de salir es, bueno, les voy a mostrar mi alma. Así nunca digo, me expongo demasiado, pero pienso eso. Siempre digo, bueno, que se vea algo, mostrar algo. Finalmente es que es gracioso, pero yo lo primero que pienso es que vean algo, estar ahí de verdad y que vean algo. ¿Te pasó alguna historia de algo que no hayas podido, que no la veías venir, de alguien que te fue a ver y después te escribió alguna anécdota que puedas contar en alguna función? No, me pasó como de gente que me dijo, che, me quedé, porque digo algo como, bueno, en el sur hay pingüinos, duendes, en el norte hay llamas, pobres, no sé, y hay gente, y alguien me dijo como, che, me quedé pensando, somos una mierda los porteños al final, como... Me gusta que me hayas hecho pensar eso. Creo que pienso cualquier cosa sobre el interior. Es una pavada. Pero, gente que te dice, me pasa igual. Esas cosas. Uno se siente tan solo porque también los personajes en general, el canchero, muy pocos lo pueden hacer. Y cuando funciona está buenísimo. Bueno, Campa es un canchero en escena. Pero... Bueno, es tan bueno que eso no es un impedimento, es solo un detalle. Pero en general, el ser un loser en algo, o algo donde haya involucrado dolor o outsiderismo, funciona un montón. Como generador de material, si logras no quedarte tan solo ahí también. Pero sí, a la gente le pasa, digo, no somos tan distintos. Eso es lo más gracioso de todo. Uno se cree re especial, uno se cree re único, y que las cosas se pasan increíbles a vos y no somos tan distintos. Por eso hace que se ría la gente. Claro, exacto. No somos tan distintos. La gente busca identidad. Sí, es como, buscas todo el tiempo eso. A mí me causa mucha gracia cuando veo un comediante que hace un material que totalmente... ¿Existencial? Claro, ¿quién se puede identificar con esto? ¿Viste cuando vas caminando por...? No, porque no me pasa de nunca. Es cierto, ¿viste? Me lo digo yo como riéndome, sí. Como... eso me causa gracia mucho el stand-up malo ahora también. A mí también, pero lo que siempre registro más allá de por ahí, bueno, no es tan gracioso él. Es una persona deslucida y que no tiene onda. Es que no está exponiendo nada. Siempre termino encontrando eso. ¿De qué mierda me estás hablando? ¿Qué me importa? ¿Qué cocinó tu suegra? Contame cuánto la odias y cuánto la quisieras ver muerta aún cuando cuánto amas a tu mujer. No sé. Hay un lugar que es un escalón más de profundidad que aunque no se note en el texto, tiene que estar. Y la gente que no se mete con sí misma o con algo que le importe de verdad. Que te importe de verdad. ¿Qué te importa? ¿De verdad te importa eso? Bueno, sos un pelotudo y no me voy a reír nunca. No, pero se nota cuando al comediante... le está pasando, la está sufriendo, o que lo que está diciendo es cierto, esto de la verdad y de ser honesto. Se nota cuando el tema te la angustia. Y también, bueno, lo que pasa que yo también, además de que igual me importaba lo que escribía y eso, el nervio y el sentir que la estás haciendo mal y pasarla mal, eso se ve. Porque en el stand-up se ve todo, y en el stand-up más todavía porque estás escondido atrás de menos cosas. Y eso juega mucho en contra, y cuando recién empezás, estás nervioso, sos torpe y se te nota. Por eso hay que hacer funciones. Es la única. Porque eso sí se renota un montón, y sí, la primera vez que cogiste mal. Bueno, vas a tener malas funciones, pero son las que hay que pasar, como todo. Hay un momento en el de, sos malo, empezás a mejorar. Y después es un eterno mejorar, no es que llegas a algún lugar. Y eso es lo que está bueno, saber que nunca llegas a ningún lugar. Porque después a los 50 años, cuando esté menopáusica, no creo que hable de la menopausia, pero digo, voy a tener otro material que no también sabes. Va a ser nuevo y lo voy a tener que probar y va a estar todo ahí nuevo y yo otra nueva probándose con la gente. Entonces, nunca hay una donde llegar. ¿Viste el documental de Seinfeld? Comedia, sí, que tiene que, sí, es increíble. Que empieza de cero. Sí, y es buenísimo eso, me esperanzó mucho. Sentir que sentía lo mismo. Que el tipo que se olvidaba del material. Sentía lo mismo. Se olvidaba del material, sentía que era una mierda, fallaba. Y a mí Seinfeld no me mata su material, me mata él. Y amo Seinfeld, la serie. Pero me gustan más los que son contundentes, que dicen cosas más. ¿Quién te gusta? Louis. Y Carlin, la verdad es que claro. Son las que más me gustan. A mí también, mira vos. No soy tan rebuscada, me gustan ellos. Me gusta Chris Rock también. Eddie Murphy me parece que si no sos negro en los 80s no lo vas a entender. Pero me gustaba como esa cosa de trash, de ir al hueso y de bardear. Y Carlin, que ya es, ya no sé si era gracioso en algún momento, pero era punk, es lo más punk del mundo con la palabra tirar verdades. Mi sueño es que alguien se ofenda y se vaya, ¿entendés? Que un día alguien me grite, comunista, feminista, puta, no sé, y se vaya. Lograr incomodar, pero mientras te estás riendo. Incomodar porque estás diciendo algo que no para todo el mundo es igual. Con algunos temas, con otros, lo único que quiero es que entiendas que somos iguales, aun cuando yo estoy acá adentro y vos ahí adentro. Sí, es, me parece, transmitir tu universo. Sí. Es llevar a un escenario y poder decir lo que vos crees que es correcto. Eso es ser un artista, aunque es una palabra, viste, como grande con neón, pero es como no estar tan solo en este mundo, acercarle el mundo al otro, que el otro se exprese a través de vos, cortar distancias. Finalmente me dio eso. ¿Y qué cosas de las que hiciste antes, digo, trabajar en teatro, ser directora de radio, televisión, cine, todo lo que hiciste? Cine hice bolos, no clasifican. Yeah. No todo, clasifican. Todo eso. ¿Qué cosa qué? ¿Qué todo eso te sirvió a la hora de empezar a hacer stand-up y de hacer stand-up? Y lo del teatro, la verdad es que está ahí de base, pero no sentís que te está sirviendo. Hacer radio me sirvió un montón. Es un buen ejercicio hacer radio para la... Sí, porque es pura palabra, voz y tratar de encontrar ahí todo el tiempo como cosa nueva. Creo que la radio me aflojó bastante y pude por eso. Después las otras cosas ayudan, pero siento que es la radio. Y haber hecho stand-up antes. Y también, pese a que odié mi época de panelista, porque la tele de aire es un horror, es difícil, sos un boludo en un segundo, hay que hablar de los demás. Buscando ser graciosa para no tener que hablar de los demás, estaba como en una energía que es bastante parecida a tener que estar ahí haciéndose gracioso en el stand-up. Como no, de mirá. Ahí. Pero bueno, todo te sirve, todo lo que hagas. El miedo, sobre todo el perder el miedo al ridículo, que solo dan las clases de teatro donde vas a fracasar. Eso me ha ayudado. El que no te duela que se rían. Y el perder miedo ridículo y esa cosa de, bueno, estoy acá, háganme mí lo que quieran. ¿Y hay algo a lo que le tenés miedo ahora con el stand-up? Sí, les tengo miedo a irme a otros pueblos, a probar otros públicos. Y cada vez que se voy agregando cosas me da miedo, un poco de miedo, los materiales bien. Nuevos. No, yo creo que eso no, al interior o a otras ciudades... Sí. Me da muchas ganas a la vez de, no miedo, de cosa, me da ganas de probarlo. Pero sí, me da, no sé si miedo, porque también cuando te empieza a gustar, es ese miedo como cuando vas a una cita, es un miedo que está buenísimo. Respeto. Claro. Los nervios antes de coger. Claro, es como esa tensión que está buenísima, pero querés que salga bien, entonces el material nuevo es emocionante. Claro. Aunque sea una línea nueva que metes y me fascina... cuando pasa algo que es algo ahí que no escribiste en ningún lado, ¿eh? Y sale y funciona. Y lo guardaste. Y ya te lo quedás, pero claro. Esos son momentos increíbles. Es buenísimo lo que se siente, porque aparece, porque es que estamos hablando lo mismo, están entendiendo lo mismo, entonces es como una charla. Cuando cortaron ahora en el verano, ¿te daban ganas de tipo de volver ya? Sí, te pregunté a vos si había algún open mic porque estaba escribiendo cosas nuevas y quería ir, porque lo necesitas estar ahí, Más que por el hecho de que uno necesita actuar, si te actuás. No sé, está buenísimo. Meando, Gabo. Tomo mucha agua ahora. Pero te cambió la vida, bien. Ahora vamos a hacer una cosa. Cortamos acá. Y volvemos. Y volvemos, para poquito. Aquí está la pausa. Volvemos con la señorita Bimbo después de ir al baño. Si hubiera sido tele, me hubiera hecho pis encima. Pues si no se podía cortar, si era un vivo, ponele. Y ya fue. Ya fue. Y hubiera sido un momento. Qué papelón, ¿no? O un salto en mi carrera. Pis la, en vivo. La que se me... Sí, la que amuchaste y quedó... Por... El otro día encontré un post en un periódico, en un sitio para extranjeros sobre cómo enojar a un argentino y decía que particularmente nos molestaban mucho los pedos y citaban a María Muchastegui como real ese pedo que no fue. Bueno, pero eso es atemporal, esto del pedo de María Muchastegui. Pero escúchame, pero quedó y no se olvidó nunca más nadie. Y no pasó ese pedo confirmado. ¿Alguien lo escuchó? No existe. No, dicen que hay un ruido, pero puede ser un micrófono. Pero es como el desodorante en el culo de Tinelli. Nadie lo vio, pero todos tenemos un pariente que trabajaba en La Guardia. Es increíble. Es increíble. Y no creo que haya pasado. Bimbo, estás en un gran momento de tu vida. Te lo tengo que decir. Sí, puede ser. Estás con mucho trabajo y estás enamorada. No es poco. Sí, y le tenía mucho miedo antes a cuando estás bien. ¿Y de dónde sacás material? ¿Y cómo es? Y es que no es que llegás a algún lugar, es que tenés más cosas para ir haciendo como trabajo para que sigan funcionando porque te gusta cómo están de bien. Igual pero siempre el mundo es una mierda, por más que uno esté enamorado, el mundo es siempre una mierda. Cosas. La gente es una mierda, que entonces eso te saca... Te ayuda a soportarlo y como que es lo más importante de todo. Por eso está buena estas artes, el stand-up y todo, porque finalmente tiene que ver como con... No sé si amor, pero si lo haces con amor es mejor. Toda esa cursilería es cierta, hay mucho miedo al amor. Esto de que el intelectual lo menosprecia es una cosa de chicas, de la Cosmopolitan, el amor. Y no, es lo que mueve todo, lo que hace la diferencia, lo que hace que hay gente que... No sé si te va mal porque no le pones amor a las cosas, pero... Pero sí. Mira, yo trabajé 10 años maquillando y no amaba eso, odiaba trabajar eso. Quería que me cayera un piano y que le cayera un piano que estaba maquillando y no avanzaba. Era como remar en caca, o sea, no lograba tener trabajo fijo, no lograba posicionarme en un lugar. Siempre había una boluda que el papá le compraba la valija llena y ya tenía más trabajo que yo. Y cuando empecé a hacer lo que yo quería, como me gustaba tanto, me hacía feliz, lo hacía con amor, fluyó más rápido. Y funcionó a un nivel que en un par de años puedo vivir de lo que me gusta. Creo que tiene que ver con eso. Y como algo que ni pensás, que no se toca y que emanás... De que está bien ahí, y se percibe, supongo. Para mí hay que dar el salto a todos los que estén ahí del otro lado, dudando entre, bueno, por ahí comerás aire un tiempo, vivirás de tus padres, o volverás a casa de tus padres, pero es un mes, dos, medio año. Pero hay que dar el salto, porque... Yo creo que... A ver, siempre digo lo mismo. Yo creo que si vos buscás la guita... No hay que buscar la guita, estás perdido. Si buscas fama y guita, estás perdido. Ahora, si haces las cosas que amás, seguramente vas a conseguir mucho más guita y seguramente mucho más reconocimiento. Sí. Porque y vas a estar contento, que es lo más importante, porque en realidad todo eso tiene que ver con eso. La guita nunca te alcanza para todo lo que querés. Cuando ya te pagás el alquiler de las expensas y esto, y estaría bueno viajar. Cuando si lográs viajar, y estaría bueno tal cosa. Sí, o sea, la guita no es lo que importa, pero... Ser un infeliz porque hay cosas que pensás que te van a dar guita o porque pensás que te van a llevar a algún lugar, más en esta realidad que nada, que todo varía cuando cambia un gobierno y todo eso. La fórmula es hacer eso que te hace feliz. Seguro que sos más bueno en eso o por lo menos es con tanta felicidad que le vas a caer bien a la gente. Y también le puedes dedicar mucho más tiempo. Si vos laburás 9 horas en una oficina y después tenés que salir a hacer lo que a vos te gusta, que puede ser jugar al fútbol o hacer stand-up o títere. Si vos le dedicás 9 horas, en vez de ir a un laburo. Sí. Pero bueno, no todo el mundo se puede dar el lujo. Hay que tratar de animarse, nada más. Sí, hay que tratar de animarse, ahorrar, aunque sea. En vez de ahorrar para tal cosa, ahorrar para vivir unos meses sin el trabajo que odias y ver si te sale otra cosa. Es que la plata me parece que lo único que sirve es para darte libertad. Sí. Para esto, para decir, decido ahorrar para 8 meses, voy a ver si puedo vivir de... Sí. De escribir artículos en revistas, no sé. Sí, lo que te guste hacer. Y como esto, no sé, es uno de los triunfos más horribles del capitalismo, es sacarte la fe en vos mismo. Creer realmente que no importás, que no sos poderoso y que sos un grano de arena en la playa. Y no es así. O sea, es lo primero que te quita este sistema en el que no va a cambiar, vamos a estar todos acá, todos somos parte, pero como esa cosa suena New Age, pero la conciencia de que sos poderoso y que la vida que tenés es la que vos te inventás, es una de las primeras cosas que se pierde. Si te empezás a creer eso, creo que pasan otras cosas, pero hay muchas, y yo qué voy a poder, y yo ya está, yo ya estoy, yo tengo 40, y yo, no, pero yo soy de acá, como, todo eso es mierda que viene de afuera. Yo empecé a estudiar stand-up a los 30, ¿ves? Y a vivir del stand-up a los 35, y todavía, sí. Bueno, y es así, digamos, y es sacrificio porque tuve, obvio, que renunciar a un montón de cosas. Y eso también. Hay gente que le gusta tener cosas y por eso no hace el pasaje, que el pasaje es complicado. Pero hay momento de renunciar a algo y después tener otras cosas. Pero es la única felicidad posible, ¿eh? Vivir de lo que, sí, uno ama. Porque, sí, la mayoría del tiempo estamos trabajando o haciendo cosas vinculadas con nuestro laburo. Sí. Si podemos lograr que eso... A mí me encanta. Yo estoy acá charlando con vos. De alguna forma estamos los dos laburando. Sí. Y a su vez estoy haciendo lo que me gusta, sí, que es charlar con vos de comedia, digamos. Somos afortunados, pero también porque en algún momento la pasamos mal y hubo que hacer ese tránsito. Muchísimas veces la pasamos mal. Y hoy también la pasamos mal. Por supuesto, y a veces decís qué voy a hacer. O sea, estas cosas son freelance, aunque estés contratado o tengas trabajo. Es, no sé, pero tampoco sabía de la otra manera. Nos pusimos así de coaching de vida. Pero es así. Pero también porque, viste, cuando ves un comediante que... A los grosos, digo. Ves a Louis, qué sé yo. Que está lleno de odio. Odia, pero hay algo abajo que está vivo porque es feliz. Aún cuando es cínico y seguro ve el mundo terriblemente, hay un... que estás donde tenés que estar. Pero porque también, vos te pones para ahí. Para una cosa, vos hace 2 años que vivís el stand-up porque... entraste a hacer comedia y stand-up en un país y en una ciudad donde el stand-up es relativamente nuevo, sí, y donde las personas que están haciendo stand-up hacen muy poco en términos relativos que hacen, sí, stand-up, no hay muchísima competencia. No. Hoy todavía no hay tanta competencia. Hay que animarse, sobre todo porque tenés algo... Louis, cuando él hacía, cuando él tenía nuestra edad, estaba lleno de comediantes. Nueva York está lleno de comediantes. Sí, todos. Y el odio y la cosa que te debe dar no poder trascender, no poder vivir de lo que te gusta, porque la competencia es atroz y porque las condiciones son, viste, para destacarse. Eso es mucho pasa más con difícil. Los actores también, es muy difícil. O sea, hay 3 canales, hay 20, bueno, actores que trabajan siempre, que tienen todos la misma cara, los mismos dientes comprados. Y si querés entrar ahí, probablemente te frustres, pero hay otros lugares. Hay como. Eso sí cuesta. Encontrar qué tenés vos y dónde lo podés meter. Hay que ser creativo ahí. Sí, por eso. Ahí es como, bueno, hay algo que yo tengo, hay que confiar en eso. También, si te uniformás, si querés ser como las chicas de la tele, copias el look, hablas como ellas, querés trabajar en polka. Yo trabajé en polka, pero digo, era un secundario que también era por cómo uno era. Pero digo, hay muy pocos lugares como actor. Pero aún como actor hay algo que tenés que no tienen los demás y hay que confiar en eso. El tema es que mucha gente se... quiere parecer a todos esos, claro, y realidad, no hay lugar para todos. Ahí sí que no hay lugar para todos. Hay que buscar lo que te diferencia del resto. Sí, no hace falta ni que seas un frico o un raro para eso. Pero todos tenemos algo que nos diferencia del resto, siendo tan parecidos al resto. Ser freak ayuda un poco, ¿eh? Sí, pero sos freak en cómo te ven. Lo de freak no es algo que uno se sienta freak. La gente te ve freak, pero vos sufrís igual, sentís igual, tenés que pagar las expensas. Por eso sufrís más. Y claro, pero sufrí más. No. Pero digo, es algo, es un juicio de la gente que decís, ah, ok, buenísimo, me ves así, poneme ahí. Porque los medios y muchas industrias necesitan ponerte en un lugar y dejarte con un título. Y bueno, joya, yo hago lo que quiero, vos pon un título que quieras. Pero sí, hay que encontrar como, y eso en el stand-up es fundamental, encontrar quién sos ahí y qué te importa a vos y tu propia voz. Porque se habló de todo ya. ¿Qué vas a hablar del amor y las parejas? Pero hay algo que nadie dijo porque es lo que vos pensás. Totalmente. Y el cómo, no sé, hay que confiar en eso. Por eso no sé, no, la gente que va a ver y copia o están perdiendo tiempo. O sea, digan mierdas, haga un stand-up que no entienda a nadie. Algo ya como conceptual, tipo Dada. Inventen algo, como, no sé. O sea, que se rían, eso tiene que pasar. Pero prueben otra cosa. si van a seguir hablando de, viste, cuando vas al, el, estamos perdidos, estamos sí, perdidos porque sí, ya lo vi. Y bueno, pero vamos a tener fe que van a venir comediantes jóvenes, como nuevos. Dice Malena, van a venir unos pibitos grosos en un par de años que nos van a romper la cola. Y eso estamos esperando. Estamos esperándolo, sobre todo porque quiero ver qué dice esa generación a la que no pertenezco, que ve el mundo de otra manera. Quiero escucharlos, totalmente. Obvio. Bueno, Bimbo, mil gracias por venir. Gracias, Gabo. Gracias por haberme metido en esto. ¿Entendés? Sos como el que primero te la vende, te la regala y después te la vende. Yo no sabía que podía y se ve que podía, así ¿viste? Que gracias. No, a vos. Bueno, estamos muy sermoneros, pero se apagó el micrófono recién y dijiste algo muy importante, así que vamos a tratar... Sí, es un consejo para todos. El porro es lo peor que puedes hacer. Fumar, consumir como comediante antes de salir a escena. Te diría horas antes de subirte a escena. 4 horas antes, si sos fumador, no fumes. Es probable que tengas lagunas, que dudes de tu material antes de salir, que la risa te paranoique de poca o de mucha o de qué. Y es lo peor que puedes hacer. Yo desde que no fumo porro, soy mejor en escena. Estoy más segura, no hay blancos. Nunca me olvido la letra. Nunca tengo un blanco de decir, ay, ¿qué venía acá? Y eso es como en la actuación. Si estás pensando en la letra y en qué viene, eso se nota y te vas. Recomiendo 2 traguitos de whisky para aflojar. Para si lo necesitas, si no, estirar estirar la boca, cara y salir. El porro es lo peor. Eso lo aprendiste sola, no te lo dijo nadie. No, lo aprendí con fracasando, yendo a funciones a 1:00 a.m. con Chris Domínguez, cuando hacía el experiment. Yo venía todo el día de fumarme 800 porros. Me fumaba antes de salir una seca y me olvidaba la letra. Tenía que sacarme el machete del corpiño, me paranoiqueaba, no se reían. Y sí, lo aprendí. Soy mucho mejor con... No, sí, qué sé yo, cada uno hace lo que quiere, apoyo las libertades individuales, pero hay bocha de cosas que pegan más y que no tienen secuelas, que las recomiendo. No, y después si querés fumarte un porro. Cuando salís, qué sé yo, está buenísimo, pero es todo tan... No se hace de taquito, de verdad, aunque el material esté bueno y vos te creas no, tenés que estar mundo, muy conectado. Tenés que estar muy conectado. Más que con el teatro, te diría a veces. Con el teatro tenés que estar conectado con vos, con lo que te pasa, con el que estás actuando. Pero ahí tenés que estar conectado con los demás. Y muy en una sintonía y en un nivel de energía que tiene que estar ahí justo. Es muy como de botoncitos que tocas. Y nada que te altere y que no puedas estar totalmente ahí porque es jodido. Tienes un montón de caras que te están mirando y esperando algo. Es como la prueba, siempre es la prueba cada función, tenés que estar como lúcido. Tenés que ser el más rápido de toda la sala. Tenés que ser más rápido de toda la sala y ver dónde hay algo y que no caiga esa risa y subirte de vuelta ahí, que no baje. Así que recomiendo no fumarse uno antes de salir y 4 horas antes estar limpio, porque así vas a ser mejor. Yo lo aprendí. Lo dijo Bimbo. Viens voir les comédiens, voir les musiciens. Voir les magiciens qui arrivent bien, voir les comédiens, voir les musiciens, voir les magiciens qui arrivent. Les comédiens ont installé leur tréteau, ils ont dressé leur estrade étendue des calicots. Les comédiens ont parcouru les faubourgs, ils ont donné la parade à grand renfort de tambour. Devant l'église, une roulotte peinte en vert, avec les chaises d'un théâtre à ciel ouvert, et derrière eux comme un cortège.